Aquí comienza Ni Un Paso Atrás. 2 horas con todo el metal local, nacional e internacional. Noticias, información y más. Ni Un Paso Atrás. Todo el sonido extremo en un solo lugar. Estás escuchando Ni Un Paso Atrás por la 93.1 FM Atlántica del Sur y también online por www.niunpasoradio.com.ar. Bueno, sean ustedes bienvenidos a otro programa más de Ni Un Paso Atrás. Ya el noveno, creo. No, el décimo, mirá. Décimo, wow. Acá buenísimo. Estoy con la compañía de Alejandro. Otra vez. Que por problemas legales no podemos decir el apellido. también Gerardo Tolosa, que sí. Que sí se puede decir. Sí se puede decir. Está detrás de los controles. Y bueno, quien le habla, Marcos. también problemas legales. Y empezamos, llegó el sábado otra vez. Llegó el sábado, al fin, por Dios. Lo que sí, por lo que ve y lo que escucho, nos agarró mal. A mí, Alejandro, estamos con la voz un poco congestionada, así que nos van a ver escupiendo gargajos para todos lados. Ya llegamos y bueno, vamos a tirar los contactos como para arrancar. Buenísimo. Y más o menos que se contacte con nosotros la gente que está escuchando el programa, ¿no? Por Messenger, como habíamos repetido antes, radio.niunpasoatras@hotmail.com, por mensaje. Esta vez hay dos números de teléfono, o podés contactarte a Marcos, que es quien les habla, a 1551-4034, o a Alejandro al 1560-1516. También. También por internet nos podés escuchar a través de fmatlanticadelsur.com.ar o entrar a la web, como habíamos dicho en otros programas, a la derecha hay un reproductor, podés hacer un clic y ya está para escuchar. Es www.niunpasoradio.com.ar. Buenísimo. Así Marquitos, que hoy tenemos un muy buen programa, hay mucho material, muchos temitas. Vamos a tratar de hablar lo más conciso posible como para poder escuchar todo el metal extremo y no tan extremo, por supuesto. No sé qué habrás traído vos. Sí, traje de todo un poco, sobre todo por las novedades que hay ahora esta semanita. Ajá. Fue como una bataola de novedades, así que yo te voy a poner al día. Quiero ver eso, quiero escuchar también, también quiero escuchar. Si hablamos de escuchar, ¿Qué es para escuchar? Tengo un tema nuevo de esta banda de black metal que habíamos escuchado entre semana, ¿te acordás que...? Nos habíamos encontrado por esto del programa y te había mostrado lo nuevo de Cradle. Ah, sí. Cradle of Filth acaba de sacar. El muchacho se lo ve, está peor que yo, el muchacho. Danny Field lo vi bastante babeteado el pobre, Y sí, y ya son años. Sobre todo, nosotros conocimos ya lo más conocido de la discografía, pero tienen muchos demos y cosas anteriores que, bueno... Muy nosotros bueno. No conocemos y bueno, creo que... Pero tiene cosas nuevas, había cosas muy interesantes en el tema, o sea, se nota que los muchachos vuelven al black metal antiguo, o el verdadero black metal que ellos predicaban en algún momento, ¿no? Y tiene la verdad esas, que tiene sí. Esas pinceladas del black lindo. Hasta apareció unos solos ahí interesantes. Que sí, bastante decía, particular. Bastante clasicones, pero muy buenos en sí. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Lo que te puedo comentar es que el tema se llama Tragic Kingdom. Ajá. Y bueno, el disco, que es el nuevo que va a salir ahora, que se llama Gospel on the Evil Thunder, que, bueno, como te decía, va a salir ahora en octubre. Así que ya hay disponible un MP3, que la dirección es de Roadrunner Records. Así que no tenés problemas legales. No, para nada. En realidad, lo único que hay que hacer... Que es bastante particular esto, que no sé si habrá pasado antes, es la primera vez que me pasó a mí con respecto a una promoción de un disco, es que tenés que ir a la página de estos muchachos y completar un formulario. Muy bueno. Que eso también te anota para las noticias y cosas así. Es bastante interesante igual el mecanismo. Como que estás hasta las manos. Sí, no te queda otra que no pongas muchos datos porque estás hasta las manos. Así que llegás, metés tus datos y bueno, te dan el link para descargarte el nuevo tema de Cradle. Pero como estamos en generosos y... Qué bueno. Completamos el formulario y bueno, ahora vamos a pasar lo que sería lo nuevo de Cradle of Filth, que se llama Tragic Kingdom. y de este disco nuevo que se llama Gospel. Uy, discúlpame. On the, y The Devil Thunder. Así listo. Que bueno, las dejamos con Cradlefield. Vamos a llegar. Stone jaws of deep rouge. Bueno, y así pasaba Credo Phil. ¿Y qué te pareció? Interesante, ¿eh? Interesante. Sí. Al fin, ta. Se los ve más graves. Se lo ve bastante violas. Gastado, señor Daniel. Me parece que esta altura de partido ya está para otra cosa. Pero no. Siempre es bueno que la gente haga buen metal. Que salgan cosas buenas, que se renueven, que se mejoren. Porque como que vi que había una pequeña decaída de la banda, o sea. Sí, algunos los tildaron de comercial. A mí me parece que Cradle ya hizo escuela en alguna parte de este subgénero del metal, que sería el gothic mezclado con sinfónico. Ya hizo escuela, me parece que tildarlo de comercial te puede gustar o no, pero es una banda que ya hizo demasiado por la movida y llegó hasta una multinacional como esta gente de Sony. También creo que terminó con algún disco que era Damnation Anna Day, creo que era, ese es el disco donde, bueno, trabajó con la gente de Sony. Y después con Tornography, creo que es el nombre, si no me equivoco, volvió de nuevo a, creo que al disco, al sello de ellos, la verdad no estoy seguro. Al primero, buenísimo. No, bueno, entonces eso también es marca registrada de Cradle of Filth. O sea, también cuando las bandas vuelven a su vieja productora es como que todo está mejor, parece. Habían hablado esta gente de que si le iba mal, por decirlo de alguna manera, no fue tan directo, se terminaba el contrato. Sin embargo, a mí hay temas, hasta la mitad del disco me encantó. Después, bueno, ya es más para la, ¿cómo te diría? Para la guardia vieja, porque es más black. Pero a mí me gustó mucho el laburo de voces y todo, tenía mucho laburo encima. Entonces me pareció, no va a ser un mejor disco que salga en Sony, no, pero va a tener mucho más recursos, va a tener mucha más gente más que labure encima del disco. Y bueno, también hay que ver la actitud que tiene Danny Field, que por comentarios parece que tiene un ego un poquito alto. Más alto que la estatura del chabón. Bueno, sí, está bien. Más, cualquier cosa. No. Por lo que sabemos es como un troll, una cosa así. Debe medir medio metro, más bien, o menos. Sí. No me quería olvidar de las novedades del fin de semana pasado con respecto a... La banda local, Adder, cumplió 13 años ya. 13 años sí. Ya en la escena. Entre discos, que algunos editados y otros que están pronto a editarse, como De Otras Tierras, si no me equivoco, que es el último donde sale este último video que es 4x4. Si alguien no lo vio por alguna razón, está en la página, que es niunpasoradio.com.ar. Nuestra página, la página de Adder es adder.com.ar. Sencillita ahí también. Bien. Interesante, no sabía. Hace rato que tienen la página. Solamente que ahora le pusieron el dominio como para que quede todo. Buenísimo, no sabía. Bien. Así que si no vieron el video, vayan, que es excelente, todo hecho acá a pulmón. Buenísimo. En 2 días creo que estaba hecho y... ¿Puede ser primera banda de heavy metal que tenga su página propia en la red? La verdad que no sé otras, pero Adder sí. Adder hace rato, el pirata está atrás de... Una de cosa todo es lo tener es... información en una página, eso no, el flow y toda esa huevada no. Sino no, una bueno, verdadera página no. Donde... Claro, exactamente. Sí. No, Metalquimista también. Ah, Metalquimista igual. Bueno, hay que ver quién está en primera. Igual está Adder, me parece, primero. Bueno, antes que nada vamos a pasar los contactos de nuevo, porque si no me voy a olvidar. Radio.niunpasoatras@hotmail.com o mensajes a Marcos, quien les habla, 1551 4034 o Alejandro al 1560 1516. Bueno, internet también nos pueden comunicar por www.fmatlanticadelsur.com.ar y en la web también niunpasoatrasradio.com.ar para el programa online, descargas y otras noticias que ustedes quieran saber, ¿no? Algo sí, novedades, sobre todo con respecto al programa, porque ya, bueno, el último programa ya está en línea para descargar. Buenísimo. El anterior, seguramente lo voy a subir hoy a la noche. Y también, bueno, hay noticias, descarga de discos, de los discos que presentamos acá, que dijimos que los íbamos a poner, bueno, los pusimos. Buenísimo. Están para descargar. Y bueno, también link a páginas de interés o amigas también. Y bueno, las noticias que ahora vamos a tirar también están disponibles en la misma web. Como decíamos, el tema de Adder con sus 13 años... si hace un poquito de tiempito dijo que el pirata se iba a pegar una vuelta, espero que sí, porque también el día no ayuda para nada, porque no sé si anda pata. Si no se quiere informar. Sí, el tema de del... Uy, ahí le llegó un mensaje a Alejandro. El tema de esto de los 13 años, también hay un resumen donde también hay fotos en la parte de la página. Y sobre todo, me faltó poner un video que lamentablemente entre todos los invitados quería grabar un poco de todo y me jugó una mala pasada el tema de la memoria de la cámara. Y bueno, lo único que pude grabar creo que fue un cover de Almas Fuertes que hacía Fabián Ingracio con la gente de Ari. Así que bueno, seguimos con más música. Estamos cortos de presupuesto. Vamos a ver si más adelante podemos llegar a mejorar. Estoy peleado con la tecnología. Claro, vamos a la música, señores. Le voy a presentar una banda que se llama Nea Era, una banda alemana, para ser precisamente Monster Westfalia. Debe ser alguna ciudad pequeña de ahí de la gran Alemania, que últimamente está produciendo interesantes bandas, así como Caliban, que no sabía que Caliban era alemana, banda alemana. No sabía, la verdad. Y Area es una banda muy, muy, muy joven, que desde 2004 ya ha largado su primer disco, perdón, desde el 2005, que se llama The Rising Tide of Oblivion. Bueno, sacó su primer disco y ahí al toque ya Metal Blade agarró y ya mandó contrato y los pibes dijeron, ¡ay, caramba! Pero bueno, o sea, le fue bastante bien aparentemente a los chicos. Estos pibes, o sea, que no pasan de los 22 años, 23 años. Sí, sí. Caramba, se nota que tienen un poco de futuro los pibes, ahora ya van a saber por qué. Si bien la banda antes se llama The Night Gate, porque últimamente es esa palabra de Nightgate. Aparentemente se cambiaron el nombre cuando firmaron con la Metal Blade, no por una cuestión de contrato, sino porque el nombre no les representaba nada. O sea, lo hicieron agarrar. ¿Y qué nombre le ponemos? Y pongámosle este. O sea, así a las apuradas, o sea, pusieron un nombre, pero bueno, después se lo cambiaron, sobre todo por la filosofía que tienen los pibes, o sea, de lo que tratan las letras, aparentemente también de mujeres. Sobre sus posibilidades sexuales, al mejor estilo glam, esclavitud y todo lo demás. Sí, puede ser. De glam no va a tener nada. Pero las letras por ahí van por ese lado. Sí. Bueno, entonces, como hace referencia a toda la esclavitud de la mujer sexual, que es rechazado, primero explotada, bueno, le ponen el nombre en Area, Nea Era, que es, bueno, tal es la... una mujer que pasó por todo eso, por todas esas cosas. Bueno, es todo lo contrario entonces. Pero digamos que las letras, o sea, no es que hablan en contra de las mujeres, nada, sino que comentan, hacen cosas críticas sobre eso, ¿no? Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Armamentarium, justamente del último disco que lanzaron en el 2008. Armamentarium. Bueno, la banda está integrada por Benny Haleke, aparentemente es el vocalista, Tobias Buck y Stefan Keller, ambos son guitarristas. Ambos son guitarristas, primera guitarra, porque la desconocen los chavales. Benjamin Donat, que es el bajista, y Sebastian Held, que es un baterista, ¿no? Que es el baterista. Aparentemente esta banda alemana, bueno, combina un poco lo que es el death metal melódico, o sea, es muy de la escuela de lo que está haciendo The Black Dahlia Murder, que también vamos a pasar algo un poquito de esa banda. Así que bueno, vamos con Armamentarium. Buenísimo. Ni aero. We'll be right back. Estás escuchando Ni un paso atrás por la 93.1 FM Atlántica del Sur y también online por www.niunpasoradio.com.ar. Bueno, señores, esto fue Nea Era con el tema Armamentarium. Como ya dijimos, tres discos Armamentarium, que es el último. El del medio es el del 2006, Let Tempest Come. Y The Rising, Tide of Oblivion, que es el primer disco del 2005. Tenemos saluditos, Marquitos. Sí, saludos. Hace poquito se comunicó conmigo Carla, una compañera de laburo, que está escuchándonos, que pobre, ella nada tiene que ver con esto de la movida, pero nos hace el aguante. Y bueno, también al chino. Ah, buenísimo. Al chino y a, ¿cómo se llama? A Beto, que nos hacen el aguante, que nos está escuchando por medio de la página. Ellos, bueno, están viviendo en Cipolletti, en Río Negro. Y bueno, tienen un localcito con una disquería, así que los señores saben y mucho de esto del heavy, porque están metidos en la movida también. Voy a tirar el chivo, se llama Mitril y queda en calle Roca 843, de la disquería de estos muchachos que es Beto y el chino, que nos están haciendo el aguante ahora. Buenísimo. Bueno, yo tengo unos saluditos para la gente de Segunda Ego de la Comercio número 1, que aparentemente dieron resultado tus panfletitos, ¿sí? Marquito. No gastaste plata al pedo, buenísimo. Eso es lo mejor. Bueno, para ser precisamente, Julieta nos está mirando, perdón, nos está escuchando, ay Dios, es el clima, es el clima. Al que podés mirar es a tu hermano en Resumen Policial, que ayer lo estaba viendo. Resumen Policial, que si un día de esto va a salir en el otro lado. pero no, muy bien, muy buena convocatoria aparentemente, nos estamos comunicando acá con gente de Río Gallegos, precisamente Leonardo Méndez, que es un amigo que tiene un programa de radio que se llama Wake Up Dead, que le está haciendo el aguante al metal desde Río Gallegos, así que un saludo valga de acá, hermano mío, un gran amigo. Un saludo a todos acá para seguir en este camino, ¿no? El programa es Wake Up Dead, así que bueno, y los de Metabrílica, que siempre están en contacto. Sí, seguro. Estuve en contacto con los chicos, sea por el tema del DVD, que próximamente va a estar en las calles, señores y señores, que lo único que falta es nada más hacer la parte de digitalización y los créditos y todas las historias. Y ya próximamente vamos a presentar material sobre ese DVD. Buenísimo, esperamos tener las novedades acá y así, bueno, de alguna forma también distribuirlo por la parte de la escena local y si se puede llevar a algún lado más. Bueno. Bueno, entre todas las novedades, porque no sé qué pasó, pero estos últimos dos meses, toda la gente saca discos nuevos, toda la gente saca ¿cómo se diría? O ejemplos de lo que sería el disco, o alguna tapita, algún tracklist dando vuelta por ahí. Ya voy a tirar alguna banda más. Pero en este caso, en esta semana, la gente de Rata Blanca sacó lo que sería El Reino Olvidado. Estos hard rockeros, por algunos lo llaman heavy, pero para mí hacen más hard rock. Sacaron este Reino Olvidado con un... No sé si todos los iban a salir así, pero el paquete era una cajita, bueno, que incluye una medalla de metal, bueno, y una serie de runas alrededor, y bueno, esto te da la impresión de un libro viejo, una cosa así. Uh-huh. Está bastante bastante elaborado, bueno, ya sabemos toda la trayectoria y dónde está trabajando ahora la gente de Rata Blanca, y les da, me parece, el aspecto monetario para sacar este tipo de cosas. Okay. Lo que vamos a sacar ahora al aire es Guardián de la Luz, que sería uno de los temas más moviditos. Yo escuché a primera de oído el disco y me parece que es el tema que tendrían que haber sacado Corte de Difusión, la verdad no sé cuál sacaron, pero me parece que es el tema más ganchero y sobre todo el que va más arriba. Así que bueno, los dejamos entonces con Rata Blanca y El Guardián de la Luz. We'll be right back. Bueno, y así pasaba Rata Blanca con este Guardián de la Luz. La verdad, ¿qué te parece? ¿Qué querés que te diga? Cada vez me gusta menos esa banda. Y bueno, pero es, como te decía antes, es otro palo. Y... un escarbadiente. No, no. A ver. El tema, el tema del el metal extremo. Sí, me parece, a mí igual me encanta. Y bueno, hay otros tipos de géneros que seguramente vamos a pasar, que pueden ser de nuestro agrado personal o no, pero eso ya, bueno, queda sí, no. En otro tema. No me retes. No. Por eso me pareció como una novedad de, pasé por Rock and Roll, la gente que siempre nos da una mano. Pasé a ver si llegaba y me dijo que para la semana que viene está llegando junto con los Slipknot. Esto, los Slipknot también. Es una novedad que hace poquito pasamos igual unos temas, así que es lo que hay y hay que hacerle el apoyo, así no nos guste, o sea, que... siempre hay que promocionar este tipo de bandas y más si es Argentina, por favor. Pero de hecho seguramente que a fin de mes no voy a ir a Rock and Roll porque de las cosas que va a tener. Y nada, yo tengo un par de cosas encargadas, pero todavía tengo que ver si llegan, viste, con esto de que llegan algunos aviones, algunos no. Por y bueno. Favor, que nunca desaparezca internet porque estamos fritos, muchachos. No, sí, que no. Bueno, ahora sí, señor, vamos a pasar música. No, mentira. Ahora sí vamos a pasar una banda, bueno, otra banda de death metal, aparentemente. Bueno, esta banda es de Nueva York, para ser precisamente de Buffalo. De Buffalo, mirá, el lugar raro para sacar una banda. Yo vengo de Buffalo. Bueno. Son mucho. Bueno, aparentemente, por lo que estoy viendo en la foto, hay dos, no sé, parece que las bandas nuevas que últimamente están saliendo, uno de los clichés que tienen que tener es tener cara de nabo. Pelito corto, cara de nabo. Delinearse. Un emo cualquiera. Sí, algo parecido. Medio complicada la situación. Pero bueno, después de hecho hay cada caripela ahí que decir que es heavy, que es este chaval. Pero... bueno, pero no hay que desentonar, por favor, no. a las bandas, no pongan cara de Cartoon Network en la foto, no, pongan cara por lo menos de malo. No lo quiero ni ver. Bueno, son los Azrael, hijos de Azrael, aparentemente la traducción, está integrada por Joe Siracuse en las voces, Tony Lorenzo, que se nota que debe ser el guitarrista, y ya sé cuál es por la cara de chicano que tiene. Greg Di Pasquale, sí. A ver, ¿cuál puede ser? Di Pasquale, porque no está ahí la cara de Tano, y debe ser el de Barbita. Sí. Igual un apellido raro para ser de Estados Unidos, por sí, eso se llama MacGregor, algún apellido medio. Para que ahora ya vas a ver. Bueno, este es el otro guitarrista. Y Rob Steinbowl. El bajista, y Derek Sandoval. Sadwoski, que ya sé cuál es porque es gringo y tiene una cara así medio de Sadwoski. Que es el baterista. Bueno, estos muchachos hacen un death metal. Solamente desde que se formaron en el 2004, solamente sacaron un disco, no se preocuparon mucho porque la tapa tampoco es la tapa del disco no dice nada. No dice nada, o sea, creo que no tuvieron un buen, ¿cómo se dice? Un diseñador gráfico como lo tiene Máloga, que sale caro, pero sale no, o sea, es bastante triste, qué sé yo. Igual, de todas maneras, la letra que aparece, no sé si será esta la tapa del disco, porque bastante pedorra. Y bueno. Bueno, el nombre del disco, igual acá lo importante es que el disco sea bueno. Sí. Hay muchas bandas que se van en tapa y vos abrís, sí, escuchás el disco y es la verdad. Como el de Malo. Bueno, el nombre del disco es The Confirmation of Vengeance. La fecha de edición fue en el 7 de agosto del 2007, el año pasado. Aparentemente los muchachos del 2004 dijeron, bueno, vamos a sacar algo, ya que es del 2004 que estamos tocando, saquemos algo. El sonido que tiene el disco es bastante crudo, o sea, no es como recién vimos el de Nearia, o sea, que está bien producido. Y bueno, pero ahí... Pero, o sea, es lo bueno que tiene esta banda, que es de death metal, y que tiene unas cosas muy buenas, unos riffs muy copados, que seguramente le va a interesar a más de uno. Bueno, las voces, obviamente, del death metal. Bueno, el nombre del tema que vamos a escuchar ahora es Sweet Blasphemy, de precisamente de este único disco que sacó la banda. Bueno. Así que, mi querido Gerardo, si usted está disponible cuando quiera, adelante. Estás escuchando Ni Un Paso Atrás por la 93.1 FM Atlántica del Sur y también online por www.niunpasoradio.com.ar. Pasaba Hijos de Israel. Sí, exactamente. Bueno, ¿viste? Death Metal. Sí, a los palos, pero grabado de una forma medio... Sí. El sonidito, o sea, no muy nuevo, que digamos, ¿no? Sí. Pero, bueno, Viste que se notaba la diferencia con la banda que pasaste vos, ¿no? Sí, sí. Vamos a salir de nuevo, es otro género. Como habíamos comentado antes, fin de semana, Ader cumplió 13 años ya en la escena. Y bueno, nos vinieron a visitar, si se quieren presentar ellos. Yo soy el Chino, el baterista, pirata, el violero. El violero y el baterista de, bueno, de Ader. Cuéntenme un poco, primero, qué les pareció la fecha. Y bueno, hablen un poquito de los invitados y por qué fueron invitados. No, primero la fecha, queremos agradecerle ahí a la gente del templo, se puede decir, ya lo dije. Sí, sí, sí. A Valentín, que nos abrió el sábado para tocar heavy. Ya sabemos que los sábados no se puede. Así que, no, bien. Agradecemos eternamente porque nos dio un sábado sin ninguna vuelta. Y también porque, bueno, igual nos zarpamos un poco tocando. Sí, o sea, sí, faltó un tema, quedaron uno o dos temas por tocar y tuvimos que cortar, pero bueno. Pero es una buena fecha larga. ¿A qué hora arrancaron? A las 11 de la noche, más o menos. Sí, 11 y media por ahí. Más o menos. Hasta la 1 clavada. Y el tema de los invitados, bueno, no te voy a pedir que nombres a todos, pero los más destacados, por ejemplo, Cote, que vino de Río Gallegos. Sí, o sea, Cote vino de Río Negro. De Río Negro, discúlpame. No, no, de Chipoletti. De Chipoletti, sí. No tiene domicilio fijo. Y a dónde va tampoco. Sí, Cote vino de Río Negro, después vino Angelito de la banda Garras y Mr. Crowley de Comodoro. Sí, que trajo algo de Asator también para... También trajo también. Porque pasó por Gallego. Sí. Y bueno, igual iba a venir un amigo de Ushuaia, bueno, que no se sabe por qué no vino, pero también él estaba invitado, así que... No, y el tema de los invitados fue... Muchos se invitaron solos. Estaba todo bien, estaba todo bien. Estaba todo bien. ¿Puedo tocar este tema? Sí. Sí. O sea, la idea era que lo disfruten ellos, así que... ¿Y con Fabián cómo pasó? ¿Fabián también vino, se ofreció? No. Con Fabián lo invitamos. O sea, saltó el tema que queríamos hacer un alma fuerte. Y bueno, vamos a decirle a Fabián, tanto que tan fanático es Fabián. Sí, sí, sí. Vamos a avisarle y lo cantan la media ahí con Coco. Con Coco, sí, sí. También tenían a... Bueno, Tuca también fue, que era el primero. Tuca también estuvo, porque él fue parte de lo que es Ader, los inicios de Ader. Así que él es un tipo que no podía faltar. En los primeros inicios, sí. Después el resto fue... A mí, en realidad... Fue una alegría compartir. Obviamente no puedo invitar a todos porque son muchos amigos que tenemos y hay pocos temas, pocos tiempos. Por eso fue una cosa de si alguno se ofrecía a tocar, y bueno. Y lo metían. De todas formas, mucha gente nueva también, de bandas nuevas, por ejemplo, Heredia. Sí, está, bueno, los chicos, bueno. Mota, está Denis, bueno, Francisco. Francisco, el Facu. Así que mucha gente. Sí, por suerte salió bien y no tenemos sala hace un largo tiempo, así que. Eso es lo positivo, ¿no? Que más o menos en el show se ha salido bien armado, ¿no? Porque sí, sí. Sin ensayo era por ahí medio jodido que salgan bien los temas, así que... ¿No hicieron probar el sonido, nada? Hicimos un poquito a la tarde, sí. Estuvimos haciendo, tenía probando, y algunos de los chicos, caso Tati, Chiro, que eran los que faltaban más o menos tocar los temas... Lo pudieron tocar ahí. Se aprovechó como una especie de mini ensayo. Sí, vinieron acá justo antes y bueno, ahí donde me enteré yo y fuimos para allá y más o menos estaban viendo el tema de no sabían muy bien qué tema iban a tocar. Pero bueno, el objetivo principal era que sea una fiesta y que bueno, que todo esto... Sí, compartir termine, un poco. Termine, sí, siendo como un poquito unir un poco a la escena de acá que lamentablemente hay, como comentábamos siempre, hay bandas que están separadas, hay movida que está separada, algunos que van con esto, que van con el otro, y al final no se termina amalgamando algo bastante fuerte como para salir y, bueno, armar siempre fechas todos juntos, ¿no? Hábleme un poquito de la actualidad, de lo que están haciendo. Ninguna novedad. Bueno, tenía el paro. No, estamos en tratativas de armar una sala, eso es lo primordial. ¿El tema del disco? Y el tema del disco está igual, está como nosotros. Sí, en tratativa. No, el tema del disco hay que pagarlo. O sea, falta no pagar. No, ya pagamos una parte, dimos una seña. Sí, así sí. Que nos vamos manejando, sí. Lo que pasa es que igual el tema de los invitados está medio jodido por el tema de que Tres Locos está grabando, Orcas también está grabando. Marcielo andaba por Italia. Visitando a los parientes. Así que hay que manejar los tiempos de ellos también, así que... El tema de masterización creo que ya está terminado. y ya está pagado. Habrá dos etapas, la primera etapa de masterización y la segunda que es la terminación, financiación y distribución. Sí, y cuéntenos un poquito acerca de los integrantes, como recién nombraste así a la pasada, me gustaría saber quiénes son los integrantes invitados en este disco. Bueno, va a estar Walter Mesa, de Orcas, va a estar cantando un tema. Después le voy a decir los temas. Sí, no los va a tirar. después cuando tengamos el disco en la mano. No, creo que lo tengo descargado. Después cuando tengamos el disco en la mano vamos a venir acá y lo vamos a entregar. Después está Carlos Cabral, de Tren Loco, el cantante también. Sí. Y bueno, el Tano Marciero va a estar punteando uno de los temas. ¿Haciendo algún duelo o...? No, no. Dejate no, solo no, por no. Si no. No hay lugar. No hay chance, dijo. ¿Qué no, te iba a decir? ¿El tema del productor? La productora de Tommy Moya. Tommy Moya, o sea, el sello discográfico del Imaginario. La misma gente que había hecho con, bueno, Byron y con... Con Metalquimista. Metalquimista también. El mismo sistema. El mismo. O sea, labura con Emiliano Obregón, del Origen, el guitarrista, que él es el que se encarga de toda masterización en el estudio de él. Y después de la masterización, o sea, pasa la etapa de... Ahí ya pasa el sello, ¿no? Sí. Que es el armado del disco, el... ¿Cómo se llama? El armado del disco. Sí, la distribución. La distribución, el tema de Sadaí, papeleo, etc. Y bueno, ya está, bueno, faltan el tema de los invitados. Espero que dentro de poco tengamos novedades de una nueva salida del disco, porque... Se ve que está trabado. Sí, está ahí un poco, pero no por nosotros, sino porque sí, el tema del invitado, que es medio jodido ahí, ya sacarlos de los estudios a ellos para ir a grabar a uno. Pibe de acá de la isla. Es medio loco, pero... Y bueno, como recién habíamos pasado, que podían conseguir mediante la página, es niunpasoradio.com.ar, donde podían conseguir, bueno, el tema del video de ustedes para verlo, porque no lo vio. ¿Lo van a incluir en el disco? No, por ahora no. La idea es, a futuro, es armar un DVD con un par de videos, 6, 7 videos. ¿De este mismo disco? De todo un poco. Vamos a tratar de hacer temas viejos. O sea, el trabajo va a ser armar de vuelta el tema, volver a grabar el tema con un sonido nuevo, actual, y de ahí poder hacer un video, o sea... Te estoy hablando, por ejemplo, un tema de represión, armar, volver a grabarlo, y cosa de tener un mejor sonido de lo que fue el demo ese. Sí. Sonó bastante bien. No, bastante bien, sí. ¿Y qué te iba a decir con respecto al, volviendo al recital? Me parece que uno de los picos más altos fue el tema Destrucción. Volvieron a tocar un tema de B8, ¿hace cuánto que no se toca? Yo digo, comentaba con uno de mis amigos, ¿hace cuánto que no escuchaba B8? ¿Cómo eligieron...? La lista de temas. También salió dentro de todo, había mucha, una larga lista para hacer de covers. Pero bueno, quedaron eso. Aparte, no fue muy... el homenaje a Yor, igual con Pato que habíamos armado. Claro. Ah, Pato también, que claro, estuvo. Pato estuvo cantando Destrucción. En La Plata ya no nos quedaban más temas. Tocamos Destrucción. Con Pato cerramos con Destrucción en La Plata, así que ya es un tema que queda ahí medio. Sí, el que está Destrucción era Pato, porque al final. Sí. Igual él vino de La Plata, tuvo vacaciones, ¿cómo fue? No, vine supuestamente a laburar, a juntar unos mangos, porque igual todo corre por el tema de la banda, tiene muchas ideas de con la banda de progresar, de grabar, de sacar el disco, de ir a Cosquín también. También, bueno, él tiene la banda Metalink, sí. Y hace covers de... Metallica y Pantera, puede ser también. Sí, ahora ya se está basando más en temas propios. Propio. Creo que Just for Fun, que era el demo de ellos. Claro, ahora ya tiene un EP de 9 temas. Le voy a decir después que venga así. Dale así, si lo podés, yo porque no tengo medio. Mucho mejor sonido, está muy bueno. La verdad que lo he escuchado en casa. Y tirando al trash todavía, manteniendo esa línea. Sí, tiene igual, variado. Hay muchos temas más distintos, más poderosos. Muy bueno está. Bueno, buenísimo. Así que ya hay material. Hay material para escuchar. Hay que contactarse con Pato a ver si me lo cruzo. Dale. A ver la melena dando vuelta por ahí. Que... tocando el tema de la parte local, hay un nuevo fanzine, que es la gente de Bunker, que por lo que leí en las líneas acá, estás como el diseñador, diagramador, una cosa así. Sí, entre comillas. Bueno, el fanzine se llama Al Sur del Paraíso. Super, eso. La idea tenía de Berry de sacarlo, él tiene mucho material, Sí. Entonces, bueno, juntamos todo el material que tenemos, lo tratamos de meter todo lo que se pueda. Y bueno, está variado, tiene nacional, internacional, tiene comentarios de disco, está interesante. Bueno, en la tapa figura Metalquimista, Azathor, dice Doolin, Dead Patrol, puede ser, Cavaleras Conspiracy, dice Blood Parade, que es esta banda argentina, en Buenos Aires, Málaga, y abajo que dice, bueno, apoyando al heavy nacional, están los comentarios y discos, también aparece una foto de la gente de Adder. Y bueno, la tapa no estoy muy seguro qué es, pero seguramente lo van a ver si aparece donde lo van a... Seguramente en Rock and Roll y en alguna disquería del Palo. Seguramente, bueno, en Rockmanía también está disponible para la venta, ¿no? Sí, parece que dentro de poquito eso sale. Si Dios quiere, allá cuánto antes, por ahí el lunes, el martes, la idea es tenerlo ya en la calle. Así que, bueno, estén atentos por la nueva salida de este fanzine nuevo que se llama Al Sur del Paraíso, donde, bueno, van a encontrar un poquito de todo de lo que es el metal local y nacional. Y veo que también internacional también. Y bueno, seguramente esto está más... Las vicisitudes. Para la farmaria. Y también está la idea del mismo fanzine, armarlo tipo webzine. Y empezar a contactarse con hacer contacto. Con las bandas y este tipo de cosas. La idea es buenísima. Hace poquito... Aprovechar la internet, digamos. Tuve la posibilidad, bueno, le tiré la idea el fin de semana... En la fecha de ustedes, a la gente de Bunker para hacer una página para ellos. Así que bueno, ahora el fin de semana lo voy a presentar. La dirección es bunkermetal.com.ar. Así que bueno, seguramente con eso van a arrancar igual, como para salir con esto del fanzine. Lamentablemente no sabía lo del fanzine, me enteré justo antes de venir. Si no, bueno, ya lo hubieran publicado y ya hubieran tenido un poquito de noticias. Sin embargo, está en el Fotolog de Berry. La tapa, que es fotolog.com/berrymetal, Berry con y latina. Así que bueno, van a poder apreciar un poco lo que es el nuevo trabajo de acá, el señor Pirata y Berry, más conocido como Pirata y Berry, porque si le voy a decir los nombres, no lo va a conocer nadie. Sí. Y aparte también creo que tienen problemas legales. ¿Sí? Como... Bueno, vamos a seguir con música. Antes de agradecerle, bueno, al Chino y al Pirata que se acercaron con este día que está para atrás y ni daba salir de la casa. Está para hacer radio. Está para hacer radio. Así que bueno, vamos a seguir un poquito con dedicatorias que me había pedido, se habían comunicado conmigo entre semana para pedirme algo de Devil Driver, dedicado a Facundo, bueno, él es cantante de Grohl, y a Lucía, ellos habían pedido Green Fucker, y bueno, vamos a pasar Reaper Apart de Devil Driver. Yes.

Nos enteramos de cosas muy interesantes. Sobre todo, sí, de la movida. Bueno. Y bueno, ¿qué les pareció el recital de ellos con 13 años? Bueno, una trayectoria bastante larga. Y bueno, se ofrecieron. Bueno, en este lado, el chino también lo acompañó el pirata, que le habíamos dicho si se podía acercar un segundito a comentarnos acerca de esto. Y bueno, bueno, nos enteramos un poquito más aparte de lo que había pasado. Es muy bueno que estas cosas aparezcan, que la gente, las bandas se estén moviendo, que surjan estas cosas como el Sur del Paraíso, el fanzine, recitales de esta envergadura, o sea, cosas así, la verdad, o sea, regocijan al metal, le dan un respiro y hace que las cosas crezcan un poquito, ¿no? Que sea, sí, todo un poquito mejor. Sobre todo, bueno, por la propuesta de nuestro amigo Pirata y nuestro amigo Barry. Seguro. El tema del Sur del Paraíso vamos a tirar de nuevo, que es un fanzine nuevo que va a salir, que va a hablar un poquito por lo que estoy viendo de metal local, y bueno, nacional e internacional, como siempre, y como sabe el señor Barry, que ya lleva bastantes años dentro de la movida. Uh-huh. Nos saben traer en este fanzine, que va a salir 3 pesos por lo que estoy viendo acá, y bueno, es el fanzine del programa Radial Búnker, nuestros amigos Búnker, que salen los domingos de 9 a 11, si no me equivoco. Y bueno, apoyarlo siempre, y bueno, vamos a tirarle toda la buena onda de acá, y si podemos darle una mano, como siempre, estamos dispuestos a dársela seguro. Lo que pasaba recién era Devil Driver con Grim Fokker, y bueno, Ripple Apart, que era... en realidad fue así, ahora te voy a comentar por qué es en vivo de este mismo disco. Porque salió The Fury of Our Maker Hands, que se llama este nuevo CD que salió en el 2005, que luego no se se reeditó, pero no se devolvió a grabar. Salió una edición especial en 2006 con, bueno, lo que sería estos temas más 6 bonus track que son en vivo algunos, y bueno, también traes un DVD que trae 6 videos o 7 videos más o menos de la, no, miento, 4 videos de la banda, bueno, ajá, de la banda de ellos, así que es una buena forma de conseguirlo ahora que sale con esta edición especial, ¿no? Como les habíamos repetido antes, era dedicado a Facundo, es cantante de Growl, y a Lucía. Saludos para ellos. Bueno, vamos a pasar otra bandita más, de las bandas nuevas, ¿no? De las cosas que están resurgiendo en el metal internacional. Forever in Terror es una banda de Ohio, Yankee, para variar, Yanquilandia. Sí, te la trajiste toda de allá, hoy, me parece. Sí, no, la otra era alemana. No, pero la anterior... La otra era de Búfalo, tenés razón, eran los cornuditos. Bueno, esta banda es de Ohio. Forever in Terror es una banda tirada del New American Age. Digamos que es el metalcore que está saliendo ahora, más que New American, que ahora le están agregando mucha mariconeada. En este caso, este tema no tiene mariconeada, o sea, traté de evitar todo ese tipo de cositas, como para ver que la banda, o sea, tiene cosas interesantes, o sea, unos riffs muy buenos, o sea, unas cosas en batería bastante interesantes, el sonido nuevo que están teniendo las bandas, de la cual hacen que el metal sea cada vez más rico en sonido, que sea más más apreciable y se pueda disfrutar mucho más, ¿no? Que lo podés poner a los caños y no te vas a saturar el equipo y te va a partir los oídos y vas a disfrutar y te vas a desangrar. En este caso lo vamos a hacer con Forever in Terror, con Nick Burowski en batería, Chris Bianchi, bueno, este es fácil, este se mató mucho, no es el hijo de Bianchi por casualidad, en las voces. Esperemos que no. No. Justamente la voz de Bianchi es una voz súper aguda. Sí. bueno, después tenemos a Nate Marty en las guitarras, que... Sí, tiene 2 guitarras, sí. Lo que pasa es que están en orden desordenados. Bueno, después Josh Owen en el bajo, y Johnny Burke, que es como el creador de la banda, en la guitarra y también en las voces líricas, digamos. Ah, bueno. Claro, las voces maracotas esas que muchas veces destruyen un tema. Que ya va a venir la sección cómo destruir un tema en algunos pasos. Sí, cómo destruir en un solo tema, pero vos se quieren, bueno, van a querer morir. Bueno, la fecha de edición de este disco, que se llama Restless in the Ties, el disco fue lanzado en junio del 2007, el 12 de junio del 2007, aparentemente único disco. Está buena la tapa, no está mala. Nos disgusta. Sí, es muy a los de Caníbal, pero un poquito más light, o sea, no tan morbosa. No tan gore, exactamente. Entonces, vamos a pasar el tema que se denomina, si ahora ya lo busco, se llama... No, te decía porque el tema de... Bueno, vamos a tirar los contactos después. Ah, perdón. Sí, sí. Bueno, el tema del disco se llama Upon Your Grave. ¿Qué sería Upon Your Grave? En tu tumba... Sí, no sé qué corno. No, muy, mi inglés no es muy bueno, pero o sea, más o menos... Bueno, en tu tumba habrá algo. Algo hay en la tumba de alguien. O en el... Bueno, esta banda de Ohio... Vamos a presentar, que es una banda nueva que nació en el 2006. ¿Todas bandas? Sí, bandas nuevitas, bandas nuevas. Está saliendo muchas bandas. De hace poquito, así que, bueno, mejor. Más material, mejor. Más material, sí, seguro, antes, seguro. Antes de mandar el tema, vamos a tirar los contactos. Así que se pueden contactar con nosotros a través de el Messenger por radio.niunpasoatras@hotmail.com, por mensaje a quienes habla Marcos a 1551 4034 o Alejandro al 1560-1516, o escucharnos por internet a través de fmatlanticadelsur.com.ar, o directamente entras a la web de Ni Un Paso Atrás, que sería niunpasoradio.com.ar, donde bueno, vas a encontrar todas estas direcciones que te dijo y comentarios y todo este tipo de cosas bueno que comentamos en el programa. Y aparte de las fotos del fin de semana, bueno, vamos a tirar un poquito del sur del paraíso apenas podamos, así que bueno, seguimos con lo que nos trajo Alejandro, que la banda se llamaba... Forever in Terror, señores. Bueno, Rest Forever in Terror. Oh, Estás escuchando Ni Un Paso Atrás por la 93.1 FM Atlántica del Sur y también online por www.niunpasoradio.com.ar. Así pasaba esta banda que nos trajo Alejandro, ¿cómo se llamaba? Forever in Terror. Forever in Terror. Y bueno, escuchábamos de fondo Lamb of God con ese tema excelente que tienen abriendo. El único tema que me gusta. El único tema. No, tiene temas buenos. El día que cambien vocalista, bueno, sí. Eso de gustos personales, ¿eh? Bueno, hablando de esto del thrash metal, Facundo me dice: pasate algo de esta banda, me dice. Y yo digo: ah. La verdad que sí, es una banda obligada que en realidad tendría que estar de apertura, tendría que estar de cierre, tendría que estar de pisador, de todo, de promoción, de lo que sea. Es una banda que vino a patear cabezas en, bueno, en este caso en un disco del 97. Una banda heavy, la banda más heavy que creo que existió y que va a existir en la tierra, Van a ser Dead, Black, lo que sean, pero... Sí, ahí va, no, banda heavy, es una de las bandas representativas del género y cuando alguien... te pida un compilado de bandas de metal, vas a meterla seguro, y en este caso, bueno, es una banda donde, bueno, ya lamentablemente no compartimos del guitarrista. Lamentablemente. Es una pérdida de un tipo que tenía mucha cabeza y estaba un paso adelante de un montón de guitarristas que pueden, hay un montón que pueden tocar 10.000 veces mejor, pero hay poca gente que hace el camino, ¿no? Sí. Bueno, en este caso vamos a escuchar, haciéndole un poco de tributo a la banda, a Pantera con el tema Walk del Official Live del 1997. Yeah. thanks a lot. This went off the goddamn Far Beyond Driven album, which I gotta say, I'm very, very happy that everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place and our record came out number one and all that fucking shit. I like it. Bueno, así pasaba Pantera con su Walk de ese disco en vivo excelente de 1997. Vos me podrás hablar mejor, Alejandro, que es tu banda de toda la vida. Es mi gran amor. ¿Qué se le va a hacer? No, o sea, creo que de cualquier género que alguien es, no, imposible que a alguien no le guste Pantera. Imposible. Sí, en realidad lo tendremos que ha pasado como influencias, pero bueno. Sí, salió ahora por pedido de uno de los chicos que se comunicó conmigo, así que bueno. Vamos a pasar los contactos, Alejandro, te voy a interrumpir un segundo. Bueno, dale, los contactos. Vamos a los contactos. Los contactos son en MSN, radio.niunpasoatras@hotmail.com. Para los mensajes tenemos el numerito de Marcos, 1551-4034. El de Alejandro es del 1560-1516. Muy fácil, muy simple, no tanto como el tuyo, ¿eh? Bueno, yo porque tengo problemas legales. Internet www.fmatlanticadelsur.com.ar y en la web www.niunpasoatrasradio.com.ar. Niunpasoradio.com.ar. Ah, perdón. Niunpasoradio. Donde, bueno, podés conseguir el programa o escucharlo online, podés descargarlo, descargar discos, bueno, noticias y, bueno, todo lo que sea referido a esto de la movida de metal, vamos a estar poniéndolo ahí. Seguramente. Bueno, tengo noticias. Sí, tengo el nuevo trabajo de lo que es Is Dirt, la banda Yankee. Sí. Como estamos muy Yanguilandia. Bueno, sí, imposible, claro. O sea, la cantidad de bandas que sacan estos muchachos es como los atletas, ¿viste? Todos ganan todos, salen, sí, son todos, ganan medallas. Bueno, en música, en el heavy metal, por suerte, gracias a Dios, son muy buenos, son buenos en eso. Bueno, el trabajo trash de Is Dirt, un trash viejo, o sea, de grande, de las viejas escuelas del trash, o sea, bueno, sacó su nuevo disco que se llama The Circle of Men, Something Wicked Part 2. Seguramente debe ser la segunda parte de otro disco que se dará a conocer en récord en las siguientes fechas. Seguramente estará presentado en un festival, donde la banda dice que va a presentar su nuevo disco. Estará presentándose en Alemania, Austria, Suiza el 5 de septiembre, el resto de Europa el 8 de septiembre, Estados Unidos y Canadá el 9 de septiembre. Es raro que una banda, cualquier cosita, nosotros tenemos información de que esta banda es de, me habías dicho, de California, el sur de California. Sí, de Florida. De Florida, perdón, de Florida, pero por los lugares donde se presenta primero, medio como que no. De todas formas, sabemos que la movida grosa de festivales grosos al aire libre está en Europa. Así que, bueno, no extrañaría nada que este muchacho... Bueno, es un disco bastante largo porque cuenta con 15 temas. La verdad es bastante, bastante cargadito, por lo que, bueno, es una muy buena banda. Creo que los riffs, el machaque de esta banda, lo que tiene es impresionante. Una banda que sinceramente a mí me gusta mucho. A mí, para decir, igual comparto, bueno, con vos. Le vamos a sacar después el cuero, pero sabés que tenemos que presentar ese hermoso disco triple que tiene en vivo en Atenas, que salió doble, pero también salió una edición triple que tiene también riff de todos los gustos y bien, como le digo yo, incisivos, porque van muy entrecortados y muy técnicos sobre todo. Así que bueno, está para pasar algo seguramente dentro de poco. Le tengo ganas a un tema que se llama Dante Inferno, que dura algo así como 15 minutos. Si se la bancan, se los voy a traer, porque la verdad que es un tema que de punta a punta, a pesar de que dure 15 minutos, no aburre en ningún momento. Cambios todo el tiempo. Buenísimo. Y cambio a riff todo el tiempo, no hay un estribillo fijo, y la verdad que es un excelente tema para destacar de este disco triple, como te decía, en vivo. Vamos a pasar con otra novedad. Que dice, Megadeth lanza nuevo recopilatorio. Otro más. Antología, sí, se llama. Anthology. Set the World Afire, que es del 2008. Dice, el sello Capitol Records EMI lanza el recopilatorio de Megadeth Anthology Set the World Afire. El 2008, dice, el próximo 30 de septiembre. El lanzamiento sale en disco doble y formato digital compuesto por 35 temas, entre los que se encuentran versiones en directos y grabadas en el 1992. Ya hace rato esto. dice Peace Cell y Symphony of Destruction, dice, son solo disponibles hasta ahora en ediciones limitadas y siendo la segunda inédita en Estados Unidos. También se incluye una maqueta del tema High Speed Dirt, si no lo pronuncio mal. Dice el listado completo, bueno, lo puedes encontrar en la página de ellos como para informarte más o menos de qué se trata el disco. Otro que tiene novedades es Dark Tranquility. Perdón. ¿Qué pasó? Está buscando bajista. ¿Buscarán a Gavilán? No, no. No sé. No, porque me parece que lo habían llamado y no estaba el fin de semana, no así estaba. Que sí, me parece que caramba. Lo descartaron. Dice, sí, sí. Bueno, algo así dice la página web oficial de Dark Tranquility. Dice, con la reciente salida de Michael Nicholson, dice, estamos buscando un nuevo bajista. En primer lugar, necesitamos a alguien para rellenar, bueno, la próxima gira por Europa en octubre y noviembre y en la respectiva, bueno, a más largo plazo, ¿no? Dice, queremos una constante. Dice, un miembro que pueda participar y cantar en el próximo álbum de estudio y estamos buscando un creativo, experto y experimentado bajista que viva en la zona de Gotemburgo o esté dispuesto a mudarse. Dice, los interesados y personas serias son bienvenidos. Dice, bueno, que envíen un mail a una dirección que dan ellos, que bueno, la pueden encontrar en la página, bueno, niunpasoradio.com.ar, donde también van a encontrar la página de Dark Tranquility y, bueno, todo lo que sería este artículo completo como para que lo lean bien. También tenemos algo de Stratovarius, lo que quedaron. ¿Qué pasó? Consiguieron un nuevo violero. ¿Y que él, el nombre? No. Por ahora no, pero están pensando en cambiarle el nombre. Sí, porque estaba viendo una noticia donde sí, decía, parece que es Stratovarius, como diciendo, muchachos, me parece que acá vamos a cambiar el nombre porque sí, pero se llevó todo. ¿Sabés qué pasa? Que Timo Tolki, el violero de Strato, fue como el fundador de todo esto y quien le dio ese toque neoclasicismo al power metal que estaban haciendo, que era un power metal donde también cantaba Timo Tolki y que era un poquito más tranquilo. Se lo ven discos más viejos como Twilight Time, por ejemplo, donde no tiene una mala voz, que lamentablemente no siguió cantando porque está bien, no llega a los registros que llega Coti Pelto, no. Pero es un cantante que hay que tener en cuenta. A mí me gustó un par de temas y no sabía que era Timo Tolki, imagínate. Sí, para sí, destacar. Sí, escúchalos. Así que bueno, por su lado Timo Tolki armó una banda y bueno, por otro lado, ajá, los se ex Strato consiguieron a, bueno, no sé si ex Estimo o al resto de la banda en este caso. Sí, consiguieron a un muchachito finlandés que se llama Matías, rarísimo, Matías, bueno, ahí viene el nombre super finlandés, que dice Kapiuainen, sí, tal cual, y tiene 25 años de edad. 25. ¿Son todos jugatones? Lo... Sí, no, pero bueno, Jens Johansson, el tecladista y bueno, personaje de la banda, dice, estamos felices de confirmar que nuestro nuevo guitarrista Matías, dice, él fue el único considerado seriamente. Este interesante colega nació el 11 de mayo del 83 y es nativo de Helsinki, Finlandia. Parece que pasó en bandas anteriores, este muchacho Matías, y bueno, parece que estuvo en Red Circus y Fist in Focus, que la verdad no tenemos idea de lo que suenan, pero seguramente deben sonar más que bien para que lo contraten músicos de la talla de Stratovarius, ¿no? Seguro. Bueno, ahora seguimos con un poquito más de música. Yo, por mi parte, ya puse Pantera. ¿Qué nos traes vos, Alejandro? Bueno, lo que viene ahora en esta sección es justamente lo que estábamos hablando al principio, The Black Dahlia Murder, el asesino de la Dahlia, algo para el sí. estilo, el asesino negro de la Dahlia, The Black Dahlia Murder. Bueno, esta banda yankee que... Bueno, que hace este estilo death metal melódico nuevo, no sé cómo encasillarlo. Bueno, que torna estas voces blacosas y del death graves, que podrías que están muy interesantes. Hacen cosas muy interesantes con los riffs, cosas muy muy buenas en la batería, cambios, contratiempos. La verdad es una banda que me gusta mucho, es un género que me está gustando mucho. En sí no tiene nada de esas mariconadas, ni americanés, ni nada por el estilo, o sea, lo que lo hace bastante, bastante extrema la banda. Y la verdad que, o sea, sigue en una línea bastante interesante, en donde uno capaz que dice, bueno, pero para hacer un estilo tan extremo, capaz que se repiten, y no, para nada, o sea, no se copian de ellos mismos tampoco. Bueno, esta banda norteamericana, en donde muchos donde ha compartido escenarios con Cannibal Corpse, en grandes festivales, enormes festivales de death metal, que uno agarre y dice, che, es hora de que, bueno, acá hagan, puedan hacer alguno más, se está pensando, pero bueno, está un poquito lejos. Bueno, The Black Dahlia Murder es una banda que bueno, que nació hace poco, es una de las bandas nuevas del género. Para ser precisamente, ellos nacieron en el año prácticamente en el 2000, pero bueno, como toda banda, siempre cuando firma con un sello discográfico grande, ahí recién salen, ¿no? Bueno, sacaron tres discos, uno de ellos, bueno, lleva el nombre de ellos, de lo que es la banda, de Black Dahlia Murder. Después el segundo disco es Miasma, que la verdad es un disco enteramente dead, es impresionante lo que es ese disco. Y después el último disco en el 2007, el año pasado, que se llama Nocturnal. Precisamente de este disco vamos a pasar un temita que se llama What a Horrible Night to Have Occurred. Sería una noche horrible. ¿Qué noche horrible tuvimos en el curso, en el transcurso del día, de la noche? Algo para el estilo, ¿no? Si ustedes pueden ver el video, que pueden visualizar, la verdad, te matas de la risa, porque hacen es como que todas las cosas que ellos hacen, todo sí, lo que realizan cuando salen de joda. Claro. Como decir, qué bueno. Málaga sale de joda, cosas que no pueden hacer nada, pero es interesante, te morís de la risa, las cosas que hacen los recitales. Se nota que debe ser una banda bastante chispa, que tienen muy buena onda los muchachos. Es más, he visto entrevistas y la verdad, o sea, son muy, muy interesantes, son unos personajes. Tuvieron cambios en la batería nada más, ahora está Shannon Lucas. Después tenemos en las voces a Trevor Stadman, Brian Schabatz, sí, algo así, sí, en las guitarras. Bueno, después a John Kapainen, parece finlandés este. Debe tener algunas influencias, es medio, tiene cara de vikingo. Bueno, después el que es capo es Brian. Brian es digamos que es el cerebro de la banda en lo que es el tema de los riffs. Después también me parece que también tuvieron algunos cambios en las violas. Me parece. Por las caras que yo no vi bien los videos, no los vi. Son los personajes, sobre todo el cantante Trevor, que siempre sale con una panza predominante a lo de Johan, el de Amon Amarth. Sí. Se nota que no tienen vergüenza. No, ¿viste? Seguro, ya tienen está. Panza de cerveza, cervecera, ellos no tienen problema. Así que bueno, vamos a presentar el disco, si Gerardo nos dice, ¿está listo o no? Bueno, bueno, tenemos acá el tema que habíamos elegido, The Black Dahlia Murder. El tema se llama What a Horrible Night to Have Occurred. Blazing! Estás escuchando Ni Un Paso Atrás por la 93.1 FM Atlántica del Sur y también online por www.niunpasoradio.com.ar. Bueno, así pasaba Black Dahlia Murder, una banda que nos trajo... Impresionante, con ese nombre largo. Sí, con ese, sí, irrepetible. Bueno, habíamos comentado recién el tema de, bueno, de Adder, y nos había comentado también el fanzine nuevo que sacó nuestros amigos de Bunker, que se llama Al Sur del Paraíso. Por suerte, el señor Berry se acercó y nos trajo un... que sería un demo, es una demo. Cosa así, una prueba. Así que Berry, ¿qué más tal? Conocido, buenas noches, conocido como buenas tardes, digo, acá a la gente de Ni Un Paso Atrás, realmente toda la mierda para ustedes para esto, Alejandro, lo tenemos acá como locutor. Sí, a todos lados voy a estar. Está bien, está bien, está bien. Espero que no estés en la cama. Espero que cuando me acueste esta noche no estés en la cama. No. Ah, bueno. Porque mira que estás hablando mucho de... La semana pasada estuviste hablando también, sí, de la gente esa. También se aparece cada vez. Ah, bueno, está. No, bueno, lo que nosotros estamos haciendo con el programa nuestro es, de alguna manera, abrir el espectro de lo que es la movida del heavy metal y poniendo a disposición de la gente un fanzine del programa radial. O sea, un fanzine que va a presentar la movida internacional, nacional, más o menos la temática que hacemos en el programa, más entrevistas y sobre todo entrevistas y cosas de lo que pasa a la gente del metal acá en Río Grande. Bueno, déjame más o menos tirar lo que sería el primer número y el título que están apareciendo acá. Sería algo de Metalquimista, que como banda local... Sarran, que es una de las bandas más importantes. Bueno, también está Adder, también está la gente de Málaga acá con el presente, lo que sería lo nuevo, lo que viene ahora. Después Asator, bueno, Revolución. Revolución Resonance, que recién estaban hablando, que es la nueva banda de Timo Tolki. Sí. O sea, Timo Tolki, viste que, digamos, que dijo que la banda Stratovarius ya no tocaba como quería tocar. Entonces él salió a buscar varios integrantes de varias bandas y lo recuperó a Michael Kiske. El cantante. Lo recuperó y la verdad hay un par de temas con Mike Skiske. Bueno, hacemos ahí una reseña. Como que se había desligado del metal. Claro, no sé si habías escuchado que Skiske el año pasado dicho de que no quería hacer más metal. Bueno, hay una participación en una de estas bandas nuevas de power metal que también tiene ahí un tema bien, bien pesado. Acá hace también un tema rápido, un medio tiempo y hace un lento. De esos lentos de al estilo los de Halloween. Claro, al estilo Halloween, así de los 7K, ¿viste? Sí. Bueno, un lento así. O sea que lo que hizo Tolki fue recuperarlo a este muchacho y bueno, vamos a ver si puede ser. Mirá cómo lo habrá recuperado, que había hecho unas declaraciones como que ya no iba más con el metal. Más el heavy metal. Y bueno, se ve que se juntó con este Timo Tolki, que se ve que le faltan un par de... No, lo que sí, lo que tiene es que lo que pasa lo que vuelca en la música. Lo tiene mal las anfetaminas que toma para la gordura. Sí. Hay que tomarse una buena milanesa, como digo yo. Sí. Bueno, también van a hablar un poquito de lo que sería Dublin Death Patrol. Exacto, esa es la banda que está Sousa y ¿cómo es el cantante de Testament? Chuck Billy y bueno, de las Bay Area se juntaron con varios representantes y sacaron un disco realmente muy bueno. Ahí comentábamos todo eso. Cabarera Cospina, sí, Blood bueno, Parade. Eso realmente no está. Bueno, claro, viste cuando vos lo haces y generalmente sacás, ponés. Porque esto de hacer un fanzine, vos sabés perfectamente, es por ahí sacás una nota que querés poner. Sí, otra, ¿no? Algunos te toman y, bueno, más. Hay algunas cositas que hay algunos errores, ¿no? Pero como era como que esta semana ya tenía que sí o sí ir a editarse. Quería sacarlo sí o sí. Sí o sí, porque ya era mucho tiempo que estaba dando vueltas, ¿viste? Sí. Yo te entiendo porque la verdad que tenés mucho material y que se trae por alguna razón. Digamos que está en la tapa de este número, pero va a salir la nota en el próximo. Bueno, próximamente, entonces vamos a pegarle un sticker o algo. Bueno, Tarria, bueno, Blood Parade, la banda de Buenos Aires, Málaga, y bueno, en la tapa también tenés foto con Silvina Harry, que está con Harry, acá con Steve Harry, bueno, un informe especial de Black Metal Inner Circle. Exacto, bueno, ahí explicamos un poquito qué es esto de Inner Circle, la Gran Noruega. Damos más que nada es un algo más histórico de por qué surge esto, que bueno, había unos locos que de alguna manera hicieron una movida y quemaron iglesias. Bastante fuerte. Con el de Burzum, con el líder de Burzum, que sería como un poquito el líder también de ahí. Después después vamos a leer ahí, contamos la historia sobre el asunto de Mayen, que Eurythmics, cómo es que mata al cantante de la banda, que era Death, y después sacan una foto y sacan un disco. Claro, bueno, como tapa de disco. Como tapa de disco. Al mejor y después aparte Clark está Birkenhans, ¿no es cierto? Que es el otro de Mayhem, que bueno, está en la cárcel. Ahí estaba, exacto, pero estaba fijándome en internet y el mes que viene sale libre. Sí, sale en libertad condicional, creo que es. Exacto, bueno, pero sale libre. Y bueno, ya sacaron un álbum compilado. Encima hizo declaraciones de que si salía mataba a alguien. O sea, no le importa nada. Bueno, también dice... Dice, bueno, invierno metálico, lo que fue el invierno metálico, y aparece en la etapa Adder conquistando el continente. Exacto. Esa es la nota más importante que pusimos en el fanzine, que es la nota primordial, o sea, del medio. Fíjate vos que... Una nota extensa con fotos de Adder en el Cosquín. Y bueno, es muy interesante la foto porque aparece acá con el señor Ocono, dice, con Tito García de Letal, con Tren Loco, con Tommy Moya, con, bueno, Walter Mesa, y bueno, con amigos y... Y parece que en La Plata también, en el viejo Varieté, bueno, con Walter Mesa. ¿Conoces ahí, no? El viejo Varieté. Sí, el viejo Varieté, sí. Es un lugar del palo del metal. Con Mastiffal y con Orcas. Todas las fotos acá las va a encontrar acá al sur del paraíso. Sí, bueno, felicitaciones. Y sobre todo, ¿no es cierto? Lo que lleva más tiempo es la diagramación, que le tengo que agradecer acá públicamente al Pirata, ¿no es cierto? Que realmente se puso las pilas y nos ayudó a nosotros como para que esto saliera bien. Y después la gente de la imprenta también, que íbamos a sacarla así con fotocopia y eso, ¿viste? Pero por ahí el costo para hacerlas un poco más, pero la calidad es distinta. Sobre todo por el tema de las fotos, para que no se pierda nada. Esto es algo más visual, ¿no? Como para ver la movida del metal y que realmente hay gente acá que está haciendo las cosas y la está haciendo bien. Bueno, también pusimos ahí la propaganda de ustedes ahí. Sí, la propaganda de Híbrido también, a gente de Málaga también, la gente de Tren Loco también, Adder, hay un poquito de Logos. La verdad que tiene de todo. A ver, vamos a comentar un poquito también Loco por los discos. Exacto. Bueno, de eso es una sesión que, bueno, esa es mía puramente, lo cierto que estoy yo aficionado totalmente a los discos, entonces ahí hay una pequeña, viste, como vos decías que esta semana, bueno, se editaron todos, ¿no? Un montón de bandas que editaron discos y bueno, ahí hay un poco de lo permonizado, lo que va a surgir de ahora en más en unos meses, y después hay un comentario de discos, y después también está ¿cómo es nuestro amigo acá? Está nuestro amigo Caíto comentando discos. Ah, también lo tenía. Exacto, sí, acá. Está más encargado del power metal, ¿no? Exacto, Caíto también, con Lucas. Loquita también se prendió. Sí, también comentando discos. Bueno, está Metal Courage. Bueno, también a Muspel, lo tenemos a Acero, lo tenemos a Symphony X, bueno, lo tenemos a dónde, acá a New Era, Revolution, Revolution, Reina, Renaissance, eso es lo de Timo Tolki. Sí, no, y después, bueno, acá tenemos un poquito de una... Yo lo que quería dejar en claro, de alguna manera, es sobre el heavy metal, un poco de historia, ¿no es cierto?, de dónde vienen. Acá hay una banda vieja, Metal Church, ¿no es cierto?, sí, que según algunos historiadores del metal, dicen que fue la primera banda que hizo el primer tema thrash metal de la historia, ¿no? Y después, bueno, también hay noticias oscuras. Bueno, está lo nuevo de Creedence Field, que ustedes lo sacaron hoy. Claro. Algunas fotos, ¿no? Y después, bueno, algunos auspiciantes que nos están ayudando a que esto salga adelante. Bueno, así, bueno, felicitaciones, no, al sur, gracias. Del paraíso, entonces, ya saben. Ya, el lunes saldría, el lunes o martes me prometieron que sale de la... Lo conseguimos, por lo que leí en Rock and Roll y en Rockmanía, a solo 3 pesitos, por toda la cantidad de información que tiene. Y por lo que estoy viendo ahora, los valen, así que bueno. La gente ya sabe, al sur del paraíso, siempre que salga un nuevo número, espero que me tires la data, si también la promocionamos por acá. Sobre todo, viste, por ejemplo, hay algunos que viajan al norte, algunos conocidos de la movida, y tienen algo para llevarse, porque generalmente si ahí hay movida, hay algo, ¿qué es lo que pasa? Entonces esto es un, aparte de las páginas por internet, esto es una otra forma de expresión dentro del metal y de la movida. Así como en el pasado fueron los cassettes, hoy en día es la internet, y también está los fanzines, que todos los vamos a ver. Bueno. Te agradezco mucho por... No, por favor. Quería venir acá, exacto, quería venir para agradecerte, bueno, la predisposición que tenés para con el fanzine y con la movida del metal en general, y bueno, siguiendo todo, luchando para lo mejor que podamos hacer acá en Río Grande, en este día que hoy está pedorro, pero bueno, podemos escuchar buen death metal, ¿eh? Sí. Sí, ahí tenía un cliente recién que se asustó, a esta hora estamos haciendo la música. Sí, no, la verdad que es un muy buen día. No digo horario. Y no, la verdad que... Y bueno, despidiéndonos, voy a tirar lo último, ya sería como para cerrar, porque estamos sobre la hora. The Behemoth se llama Nephilim Rising, del Demigod. Esto porque dentro de poquito Behemoth saca un nuevo disco en vivo. Así que se llama, dice, At the Arena of Ion, una cosa así, de Live Apostasy, bueno, lo que sería toda la gira de la Apostasy y, bueno, el Demigod. Así que, bueno, muchas gracias, Berry, por acercarte y por acercarnos un número. Gracias, Alejandro, por hacerme el aguante acá delante de las voces en el programa. A Gerardo, que nos hace el aguante ahí en los controles, que, como digo siempre, nada tiene que ver con la movida, pero que está firme, más que algunos de los que hablan y hablan y hablan. Y no se ponen en nada. Y bueno, quien les habla, Marcos Torrico. Esto fue Ni un Paso Atrás. Espero que les haya gustado y te los dejo con Beja. ...433-300...